la primavera, sale a buscarte para darte el alma. Enamorado de la primavera, sale a buscarte para darte el alma. Mi corazón desde hace tiempo es de ella, y tú no esperes que te olvide, negra. Tú eres la fuente de mi inspiración, la luna que no mira siempre llena, en compañía de todas las estrellas, siempre te brindaré todo mi amor. Estoy seguro que me quiere y yo la quiero más. En la medida en que me aleje, más quiero regresar. En la medida en que me aleje, más quiero regresar. Regresaré como regresan los recuerdos de ella. Y te querré si soy feliz sabiendo que te quiero. Solo en tus brazos soy alegre, si más me quieres, te quiero yo. Dicen que el amor cuando de corazón, cuando no ha sido Pascua en diciembre y cuando no te he querido yo, cuando no ha sido Pascua en diciembre y cuando no te he querido yo. Cuando no ha sido Pascua en diciembre.